el anzuelo, el sedal, la carnada en la trampa, no te podrás escapar. Mi copa se llena y se va a frenar. Sugerencias, turgencias, urgencias de la vida. Escapa el galope, entra por la nariz, se desparrama por los escotes, bajo una extraña luz, que es mitad penumbra. Puedes hallar lo que quieras, excepto lo que buscas. La luz gira toda vuelta, música que eriza la piel, la oscuridad que no ilumina lo que nadie quiere ver. Que no hay mañana, es mentira. Vive hoy, no muere ayer, hasta que deshaga el hechizo.